Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Amigas, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo, no es domingo, de lunes a viernes, de martes a viernes. Lo que hay tras cada noticia en Nuevo Mundo, como cada día. Y como cada viernes ya está conectado nuestro panelista, que por lo que sé ha viajado como loco desde el miércoles en la noche, que va viajando y de vuelta a Concepción, porque hubo un interesante lanzamiento de libro en Concepción. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Gusto saludarte. Hola, Julio. Buenos días igualmente. Aquí estamos, en Concepción. ¿Estás en Concepción todavía? Todavía. Qué bueno, porque la octava región es una importante zona y con muchos habitantes y, bueno, con una calidad académica también importante. Bueno, Andrés, a propósito de eso mismo, estás en el lanzamiento anoche de un libro que se denomina Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética y Hubo Socialismo en la Unión Soviética, un segundo libro que se pregunta eso. ¿Cómo resultó ese lanzamiento, Juan Andrés? Mira, fue en el sindicato Petrox, que es un lugar bien emblemático aquí. Se hacen muchas actividades de distinto orden. Estaba el autor y estaba, sí, también un compañero que fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, ya, que también vivió en la ex Unión Soviética, en fin. Y él mismo se presentó como socialista, almeidista y masón. Juan Canales Rodríguez es el autor de los libros, ¿no? Claro, él es el autor de los libros, y el otro presentador fue este que te menciono, y lo destaco porque decir en Concepción que es socialista y masón tiene una significación fuerte, porque en Concepción hay muchos integrantes de la masonería, ¿no? Muchos, sí, es uno de los territorios de este país donde se fue dando muy fuertemente la masonería y todo ese pensamiento liberal, laico, en fin. Fue re interesante. Mira, da para mucho, Julio. Yo te recomiendo, los libros son los dos súper gruesos, pero desclasifica muchos documentos que están desclasificándose en la ex Unión Soviética hace algunos años atrás nomás, no hace mucho. Yeah. Las fuentes que tienen los dos libros son muy, muy, muy potentes. Y uno puede o no concordar con todo o parte o fin. Yo ese punto lo dejo ahí instalado, pero los dos libros son un tremendo, tremendo aporte, porque creo, y lo digo con mucha convicción, pero creo que recogen una tradición de la historiografía súper potente que se ha ido perdiendo, porque la verdad es que de repente uno se encuentra con muchas cosas que dicen que son historias y son bastante opinología. Y entonces, al final, el historiador o la historiadora te dicen, bueno, es que es su posición y esta es la mía, y yo diré lo que digo de la historia y usted dirá lo que me... Y un poquito nos apuramos y pongámonos de acuerdo. O sea, como que... Claro. ¿Me entiendes? Los tiempos posmodernos están un poco... Yo te diría que este libro tiene mucha fuente historiográfica muy fuerte, muy potente, muy interesante. Yo me permito recomendar los dos. Y tiene dos tesis. Una, si hubo o no socialismo en la ex Unión Soviética. Se lo pregunta, pero lo responde en el libro. ¿Ya? Otro, Julio, que es muy, muy, muy fuerte y de controversia, pero está instalado, es que el autor lo que sostiene es que la caída, el desplome de la ex Unión Soviética parte con el régimen encabezado por Nikita Khrushchev. De ahí parte. Y siguen adelante en la secuencia, digamos, que él describe en el, y analiza en el texto. Khrushchev hace la primera crítica a Stalin, ¿no? Oficial, claro, del Estado soviético. Claro, entonces su libro lo que sostiene es que en rigor el continuador del leninismo, del movimiento revolucionario que funda ese proceso histórico grandioso que ha tenido la humanidad, es Stalin. Entonces ahí hay controversia, ahí hay tremendo tema, pero súper interesante, así que, bueno, mucho intercambio, o sea, ahí había personas, compañeras, compañeros que intervinieron y que habían vivido en la ex Unión Soviética, que se habían formado allá y contaban sus experiencias. Entonces no fue muy interesante, sí. Qué bueno. Hay que leerlo, sí. Entonces, ¿no? hay que buscarlo en librería, son dos libros. Hay que leerlos, aquí los lanzó una librería que tiene mucha tradición de izquierda, en Concepción, que se dedica a esa línea. Entonces es interesante leerlo, más en estos tiempos, porque lo que salió inevitablemente fue, bueno, pero ¿qué pasa hoy día con Rusia? ¿Qué pasa hoy día con la guerra de la OTAN y Estados Unidos, Ucrania, Rusia? ¿Qué pasa con el multilateralismo? ¿Qué pasa con, en fin, cuál es la secuencia? ¿Cuál es la...? Y claro que hay cosas que hay que tomar en consideración. Así es. Y con actores nuevos, como la propia China, que hoy día es una potencia mundial que en aquel tiempo no tenía ese peso que tenía la Unión Soviética, ¿no? Exactamente, también salió ese tema. O sea, un poco en la idea, bueno, sin la Unión Soviética, ¿habría existido hoy día el campo o los países socialistas que hoy día existen? Así es bueno preguntar, no. Pero porque en realidad la Unión Soviética jugó un papel determinante en la geopolítica y en la correlación de fuerza, incluso actual. O sea, yo creo que todos reconocemos que hay un tema fundamental en Vietnam, en Corea, en Cuba, en China y en el Oriente Medio y en África. O sea, hay ahí una incidencia, bueno, en nuestro propio continente, ¿no? En nuestro Así propio es. Continente hay una incidencia muy fuerte de la ex Unión Soviética en, bueno, qué decir de los socialismos reales, ¿no? Los países que fueron parte del campo socialista. Bueno, sin esa experiencia de la Unión Soviética y del campo socialista, como tú mencionas, difícilmente se podría haber pensado, porque lo que mostró fue que el socialismo era posible construirlo. Ahora, que haya fracasado por A, B, C o D razones, ese es otro cuento que hay que analizarlo. Pero que existió y no fueron pocos años, ¿no? Absolutamente, y que fue incidente, y que incluso hasta con nostalgia uno puede... la historia nunca se repite, eso es así, una de las enseñanzas fuertes que hemos tenido, pero qué duda cabe que la existencia de la Unión Soviética, del campo socialista, iban en camino hacia la construcción de una paz mundial, iban en camino hacia la construcción de un mundo con estándares de humanismo mucho mayores. O sea, si uno piensa, Julio, lo que ocurrió después de la caída y hasta hoy, en tan poco tiempo histórico, el capitalismo salvaje nos ha puesto, como decía Fidel en una cumbre en Brasil, nos ha puesto al límite de la destrucción total, porque esa es la realidad. O sea, no nos pasemos película, no creamos que estamos caminando hacia adelante hacia un paraíso, como diría el teólogo católico Pierre Teilhard de Chardin. No. Estamos al borde del colapso, y del colapso por el capitalismo salvaje, por las pandemias, por la crisis medioambiental. No es que la intervención humana en genérico, es el capitalismo salvaje que predijo Carlos Marx también con tanta sabiduría, ¿no? Entonces uno mira, los libros motivan mucho a reflexiones de este orden. son, son una motivación grande. Sí. Así es. Así es, y efectivamente. Nos recordábamos de nuestra tía Gladys y Julio, ¿sabes por qué? Porque Gladys, todas estas cosas salen, ¿no? Invariablemente salen. ¿Por qué nos recordábamos? Porque la, claro, porque la postura de Gladys en ese momento, ella fue impulsora de la renovación revolucionaria, que es uno de los grandes aportes a propósito de los 50 años, ¿no? Tremendos legados, la revolución revolucionaria, renovación revolucionaria, me acuerdo perfectamente, en oposición a esta renovación que finalmente terminó vendiendo la pomada de que se pasaban para el otro lado. O sea, la renovación era pasarse con ayornamiento, con flores, con nuevas modas, pero pasarse para el campo del capitalismo salvaje. Eso es. Pasó en Chile con el pacto transicional y pasó en muchas partes. Por ahí hay una columna súper interesante que roza este tema de Camilo Escalona el otro día en Cooperativa. Yo también la recomiendo porque ahí hay una reflexión interesante. Pero bueno, nos recordábamos de Gladys, ¿por qué? Porque claro, a Gladys le toca enfrentar este periodo y lanza esta perspectiva de la renovación revolucionaria, bueno, también en Cuba, también en otras partes. ¿Qué es lo que permite que el campo de la izquierda y de la fuerza emancipadora en el mundo esté hoy día donde está, aportando e incidiendo a los procesos de transformación en la perspectiva en que está? Porque sin eso no tendríamos lo que tenemos hoy. Volvemos un poco a esa dialéctica de la historia. No estaría Cuba, no estaría Venezuela, no estaría Argentina, no estaría Brasil, no estaría México, porque la resistencia y la perspectiva de la renovación con la diversidad de proyectos y experiencias fue eso. Y me recuerdo también cuando Gladys vuelve, que tuve el honor de acompañarla de ese viaje, ¿te acuerdas? Tan intenso y hermoso a Libia, donde estaba Lula, que no era todavía candidato presidencial, estaba Evo Morales en esa reunión, estaba Chávez, por decir, habían varios líderes y lideresas de África, y Gladys vuelve, me recuerdo, anoche también lo recordamos, vuelve de ese viaje y lanza esa frase: la ola viene de vuelta. La ola viene de vuelta. Y venía de vuelta, pues. Y venía de vuelta, con todas sus contradicciones, con todas sus tensiones, con sus avances y retrocesos, porque la historia es así, pero venía de vuelta. Entonces, bueno, ahí también había rusos, en esa reunión en Libia, también había rusos, comunistas rusos que sobrevivieron y que siguen levantando las banderas rojas de Lenin y del socialismo. Así es. Estamos conversando con Juan Andrés Lago, académico, periodista, dirigente del Partido Comunista. Y a propósito de dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés, a ti te ha tocado harto trabajar en las relaciones internacionales. De hecho, tengo entendido, tienes la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, de Relaciones Políticas. ¿Cómo sientes que se está dando la discusión al interior de lo que es o de lo que son las coaliciones que están en el gobierno hoy día? Porque hay una gran discusión en torno a lo que debe ser el programa propuesto por la candidatura Boric y que comenzaba a asumir apenas asumió el gobierno, y que ha tenido una suerte de yo no le llamaría tropiezo, sino que ha tenido una suerte de cuestionamientos o problemas de instalación, por llamarlo de alguna manera. No sé exactamente cómo lo llamarías tú. ¿Cómo lo siente esta discusión que hoy día se instaló? La instalan, y por desgracia en nuestro país las cosas las instalan los medios de comunicación. Yo creo que las discusiones y las conversaciones se tienen que dar al interior, en el seno de las coaliciones y en el seno de los partidos, pero se instalan primero por los medios de comunicación. ¿Cómo sientes tú esta discusión que hay en el discurso? Buena reflexión, Julio, porque sabes lo que pasa, que bueno, tú también trabajas en las comunicaciones y estás ahí. Sí, efectivamente, pues el problema es que en esta pseudo democracia, porque la verdad es que desde el punto de vista mediático estamos muy lejos de ser una democracia, porque el pluralismo, que es la base de una construcción social del conocimiento colectivo en este país, es hegemónico, y hegemónico en una direccionalidad y en una línea de mensaje. O sea, quien instala esto son los medios hegemónicos, que van dando direccionalidad. Entonces, claro, y van dando direccionalidad en un sentido, no en otro. ¿Qué es lo que instalan? Lo que instalan es que hay una mocha, una pelea entre dos coaliciones, y que una quiere subirse arriba de la otra, y la otra quiere subirse arriba de la otra, y que, porque la verdad es que ni siquiera salen cuestiones más de fondo, sustantivas. Es decir, ni siquiera eso. Entonces, yo con mucha humildad digo, cuidemos un poco más los espacios de debate, los puntos de referencia, las líneas de mensaje, porque el adversario sí que lo hace, y lo hace súper bien. Lo hace súper bien, o sea, constantemente está instalando cuestiones que apuntan en la dirección de mostrar que nuestro gobierno es un gobierno incapaz, es un gobierno inmaduro, es un gobierno que tiene problemas, que tiene dificultades. O sea, el tema del programa y de las reformas lo dejan muy lejos. Y dos coaliciones que se pelean, que se disputan, que quiere una ya tomaron esa cosa, que la vieja Concertación que se quiere tomar el gobierno, entonces reacciona, provoca una reacción en otro sentido, y por el otro lado, este sector que no tiene capacidad política de gestión y que se equivoca cada rato, en fin, errores se han cometido, pero que duda cabe. Yo tampoco soy de los que creo que haya que ponerse triunfalistas cuando el punto de referencia para la credibilidad social no es el triunfalismo, no es eso. O sea, para mí, Julio, hoy día hay tres cuestiones que son sustantivas en este país, y creo que es por lo que la ciudadanía reacciona, y con razón reacciona. Uno, una crisis socioeconómica que es real, que no es ficticia, que tiene que ver con la canasta básica, con la pérdida del poder adquisitivo del salario, que tiene que ver con el endeudamiento, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que son azotadas por el mercado y la gran banca financiera, porque ese es su contraparte, no es el Estado. Hay problemas de salud, hay problemas de vivienda, en fin. Y yo creo que en esa dirección se han ido adoptando medidas, acciones que deben incrementarse sustantivamente. Nosotros, me refiero al Partido Comunista, hemos hecho propuestas súper concretas en esa dirección y súper fundadas. Creo que tenemos que avanzar en la dirección de aplicar y de ver cómo le abrimos camino a ese tipo de cuestiones, que son muy concretas, insisto, y son muy necesarias en la línea del endeudamiento, en la línea del salario, en la línea de la canasta básica, en la línea de los precios de los alimentos y de otras cuestiones más, de los bienes de consumo, de las cuestiones energéticas, estoy hablando de agua, gas, en fin, otras cosas más. Hay una serie de cuestiones que algunas de ellas ya se están adoptando. O sea, de hecho, el royalty a la minería es algo que está en curso, y el royalty a la minería, si se aprueba, significa más recursos frescos para los municipios. O sea, de eso yo diría es necesario hablar y actuar y hacer, y yo creo que en esa línea nuestro gobierno tiene que profundizar. En la otra, que también se ha estado haciendo, y que por eso es que la derecha se va al cuello, es respecto de los grandes temas de seguridad e inseguridad ciudadana, narcotráfico, crimen organizado. Mira, se acaba de aprobar una ley. Sí, se acaba de aprobar una ley. Ana María Gamuri lo ha puesto muy bien. Una ley en donde se despenaliza a las personas que utilizan el cannabis para efectos de salud, con una condición de salud probada. Pero en esa misma dirección, ese proyecto va a atacar lo que decía Monsalve el otro día, que le respondió muy bien al alcalde de la Florida, va a atacar el tema de fondo del narcotráfico, que es el negocio, la ruta del dinero, el lavado del dinero. Y entonces ahí sí que la derecha empieza a y claro, como ellos tienen la hegemonía mediática, volvemos a lo mismo, hacen aparecer estas cosas como que no fueran suficientes, como que aquí, como que allá. Pero a ver, si uno compara la cantidad de recursos humanos y materiales que nuestro gobierno colocó para enfrentar los incendios en comparación a todos los gobiernos anteriores, incluido el de la nueva mayoría, pero incluido ahí los de Piñera, no hay comparación. Si las medidas que se están adoptando, mira, estamos a puerta de una... Yo siento que hubieron algunos ripios, pero se va abriendo camino. Diálogo bilateral y multilateral con Bolivia y con Venezuela. Se está abriendo camino. Ese es el camino real y concreto para enfrentar el tema de la migración. Ese es. En comparación al señor Piñera, que hizo el show de ir a Cúcuta, que después entregó visas democráticas a miles y miles y miles de venezolanos, que entre medio se vinieron para acá una cantidad significativa de gente que no venía aquí a hacer cosas buenas. Son parte de lo que viene de Colombia, lo que Venezuela se ha combatido fuertemente, porque son ejércitos armados del narcotráfico. Eso son. Y se está enfrentando. Y ahora, con ripios, sí, pero se está enfrentando. Y el propio presidente Boric lo ha planteado ahora en el norte, lo planteó Carolina Toa, lo planteó Monsalve. Se está planteando en esa dirección temas y acciones concretas, incluida la Fuerza Armada, y se están haciendo los esfuerzos para que los estándares de respeto a los migrantes por derechos humanos esenciales también se consideren como una cuestión de centralidad. Entonces, yo creo que esas cosas son las que a mí me parece debieran preocupar el proceso legislativo, debieran preocupar a las dos coaliciones. Esa es nuestra tarea, no estar dándonos vueltas como trompos cucarros. Lo digo con todo respeto, porque así nos muestran los medios. En torno a esto mismo, Juan Andrés, porque como tú tomaste el tema y yo te lo tenía como pregunta desde el comienzo, la idea que está planteándose hoy día la derecha y los medios de comunicación que maneja, que no son pocos, de que es necesario poco menos que militarizar casi todo el país. O sea, ya está la Araucanía con un estado especial de excepción, ya está el norte con un estado especial de excepción en la frontera, que está sirviendo bastante, pero quieren ahora meter militares en los municipios, en las comunas. Entonces, ¿cómo podríamos terminar? ¿Vamos a terminar con un país militarizado, con esa concepción que tiene la derecha en función de cómo enfrentar el orden público, ¿no? Eso es muy importante, Julio, porque yo creo que, mira, la derecha ha tenido dos comportamientos claros y evidentes desde el año pasado hasta hoy. Uno, bueno, desde los 90 en adelante, para ocultar su responsabilidad en la violación a los derechos humanos bajo terrorismo de Estado, lo que hicieron fue, para ocultar, para oblicuar eso, lo que hicieron fue tomar la gran bandera de la lucha contra la delincuencia. Y esa gran bandera le sirvió llegar al gobierno de Piñera. Recuerda que la gran consigna de Piñera era: delincuentes, narcotraficantes tienen los días contados, se acabó su libertad, qué sé yo. Lo que fue mentira, porque durante la puerta giratoria, la puerta giratoria se abrió más, los negocios del lavado de dinero crecieron. Así fue, eso es. Y después, también bajo los gobiernos de la concertación y también bajo el gobierno de la nueva mayoría, las cosas no anduvieron bien. Si esta es una cuestión que no viene de un año o dos o tres, esta cuestión venía hace mucho tiempo y hubieron voces, y yo me incluyo con mucha sentido de humildad, pero con convicción, yo me incluyo entre las personas que decíamos: oye, esta cuestión viene fuerte, porque uno lo veía en otros países, uno lo veía en Colombia, en Venezuela, cómo entró, especialmente cuando asume el presidente Chávez su primer gobierno. ¿Y con qué lógica entra? En Brasil, en otras partes, entonces, en Argentina, en Bolivia, en Perú. Entonces, no éramos una excepción y no lo fuimos. Pero esto viene de años. Y ocurre que este gobierno, con el perfil que tiene, que es un gobierno de izquierda, progresista, que tiene una especial preocupación por los derechos humanos, mira lo que ha hecho Boric, el presidente Boric, en Pisagua. Reanunciado y le ha dado más fuerza al plan de búsqueda a detenidas y detenidos desaparecidos. Eso es lo que le duele a la derecha, po. Entonces, esta banderita de que ellos son los campeonas y campeones de la lucha contra la delincuencia se les cae. Entonces, el año pasado, cuando se les propuso hacer un acuerdo nacional para enfrentar el crimen organizado, cuando se hicieron una serie de propuestas, incluso con medidas que venían de antes, empezaron a corcovear, empezaron a tirar patadas, hasta que algunos se dieron cuenta que estaban perdiendo cierta adhesión ciudadana y se metieron, y otros rechazaron. Es lo mismo que hicieron con la reforma tributaria. Y ahora, como se dan cuenta que todo esto sigue adelante, llevado con mucha responsabilidad por este gobierno, lo que hacen es exigir más. ¿Me entiendes? Ahí viene lo que tú dices, o sea, no, lo que hay que hacer es exigir más. Si ellos no se hacen responsables, si ellos son el sector que fracasó de los 90 en adelante hasta hoy en lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el lavado de dinero, ellos son el sector que fracasó. Y hoy día tenemos por primera vez se empieza a abrir, muy poquito, pero se empieza a abrir la puerta de verdad para enfrentar estos flagelos y de verdad derrotarlos. Entonces, esa es la situación real. Ya no se, ya la derecha perdió la bandera de decir, ah, nosotros somos las campeonas y los campeones de esto, y exigimos, y exigimos, y decimos, sí, yo diría más bien, súmense a los intentos que se están haciendo y que de alguna manera se está logrando avanzar para enfrentar y resolver estos problemas. Mira, no han dicho nada, yo espero que no digan, porque ya sería el colmo de lesa patria si empiezan a cuestionar el intento que estamos haciendo para incrementar la relación con Bolivia y con Venezuela para enfrentar la migración. Pero yo, fíjate, no descarto que lo hagan, porque ellos tienen ese nivel de bajeza política. No, y están tratando de instalar en ese tema también la idea de que hay una irresponsabilidad por parte de los países como Venezuela particularmente, pero también de Bolivia, entonces para poner un cuestionamiento en torno a lo que está intentando el gobierno de acercamiento para resolver los problemas migratorios, ¿no? Así es, eso es. Mira, yo creo que las cosas estarían mucho mejor si nosotros tuviéramos relaciones bilaterales con Bolivia completa. Eso es evidente. Lo ha dicho de alguna manera el nuevo canciller, que yo creo que se nota la mano, como decimos en Chile, se empieza a notar la mano. Lo ha dicho claramente. Si mira, las relaciones bilaterales entre dos países limítrofes, si no estamos hablando de Chile y no sé, podría ser Nigeria, no, estamos hablando de Chile y Bolivia, que son países limítrofes, en donde tú, el tema de la migración, más por las culturas altiplánicas anteriores a la actual, el Tiahuanaco y otras, te hacen de que casi naturalmente muchas personas de este sector y del otro transitan por los territorios, porque no reconocen cultural ni el punto de vista de la civilización la frontera actual del Estado Nacional. Transitan, porque son zonas de culturas originarias que va mucho más allá de la actual frontera, y esa cuestión es real. Los que hemos vivido en el norte lo sabemos, los que hemos vivido en Arica, en Iquique o en Antofagasta incluso, lo sabemos. Entonces yo te diría, Julio, que hay cuestiones muy de fondo que llevan en la dirección de que empujemos la relación bilateral, y si se llega a instalar embajadora o embajador en Chile y en Bolivia, es un paso adelante tremendo. No es tan fácil, porque lamentablemente Bolivia recurrió a la Corte de La Haya hizo un fallo, y eso derivó en un cierto tensionamiento que distanció lo que iba en la dirección de establecer relaciones bilaterales de Estado a Estado con embajadora o con embajadores en los dos países. Pero en este momento, el tema de la migración nos da la oportunidad, y yo creo que nuestro gobierno está bien. Cuando uno escucha a Boric, cuando escucha a Toá, cuando escucha a Van Claveren, decir, bueno, si hay problemas, enfrentémonos, resolvámonos. A lo mejor hay que disminuir un poco las vocerías, porque de repente esto de los medios hegemónicos se van para otro lado, si es evidente. Hay que hacer más diplomacia, como decía Martí, que sea una diplomacia eficaz, pero en el silencio, porque muchas veces el silencio ayuda. Juan Andrés, no es una cuestión que... No es secretismo, porque algunos dicen, no. No es secretismo, es otra cosa. Correcto. Con Colombia y con Venezuela igual. Claro, son países que están en nuestra América Latina y con los cuales hemos o tendríamos que tener una buena relación. Juan Andrés, pero te quiero llevar un punto antes que se nos acabe el tiempo, que tiene que ver con las comunicaciones y con lo que a nosotros nos gusta, ¿no? El gobierno está intentando instalar una plataforma o dos nuevas plataformas para comunicar los avances de la gestión, y esto lo está haciendo por streaming. El Informa Diario o algo por el estilo, o Buenas Noticias para Chile, que es la idea que consigue. ¿Qué te parece esa idea de instalar una plataforma, ya que el Estado, por desgracia, no tiene los medios de comunicación que tuvo alguna vez en su vida, ¿no? Yo me parece necesaria, súper necesaria y muy buena y muy necesaria. Yo creo que hay que reconocer que en nuestro país la hegemonía es está muy cercana al totalitarismo mediático, si eso es así. Distinto es diversidad, pero si uno mira los contenidos, las formas incluso, van en una línea de mensaje que es hegemónica y que responde a los intereses de las siete familias y a un sector político y a un sector internacional que está ubicado principalmente en Estados Unidos y en el eurocentrismo. Eso es nuestra, entre comillas, nuestra comunicación en Chile, la hegemonía. Y eso incluye a los gobiernos, incluye a la sociedad civil. O sea, yo me acuerdo perfectamente una vez, creo que fue con Brunner, que tuvimos un debate a propósito del momento en el cual nosotros exigíamos pluralismo porque, curiosamente, en ese momento al siglo y a la radio también la dejaban excluida de todo el sistema de visaje. Que el sistema de visaje finalmente pasaba, el del Estado, pasaba por agencias que eran agencias privadas. Era muy curioso todo. O sea, al final uno le tenía que preguntar a Brunner, oye, o sea que la gente que lee el siglo, que escucha la radio de Nuevo Mundo, no fuma un cigarrillo, no se toma una cervecita, no se compra zapatos, porque nos excluían de todo, a partir de un razonamiento súper básico y burdo, que era, es que ustedes no tienen audiencias, no tienen receptores, y eso lo definían las agencias, y las agencias eran las que eran controladas y dirigidas por estos grupos. Entonces, yo creo que eso no ha cambiado casi nada. Y por lo tanto, esto que se hace es muy necesario, muy necesario. Yo creo que va a tener un efecto, pero incorporaría dos cosas. Una, que no sea solamente para dar a conocer lo que se hace, porque dar a conocer lo que se hace es muy importante, súper importante, o sea, no hay que disminuirlo. Pero creo que es muy importante también interactuar con la sociedad civil, interactuar con las comunidades, interactuar en los municipios. Mira que fue importante, Julio, porque eso fue una acción político-comunicacional, no comunicacional puramente, no de pura vocería. Pero mira el efecto tremendo que tuvo cuando se delega, cuando el presidente Boric delega a ministras y ministros en medio de la catástrofe, el drama. Yo estoy acá en Conce, la verdad, el drama de los incendios. Y se instruye para que las ministras y ministros se vayan a los territorios. Mira, eso generó una dinámica que yo no la cortaría, yo la dejaría, yo la mantendría en el tiempo. A lo mejor es más sacrificado, lo que se quiera, pero pucha, que se activan los equipos regionales, se activan los ministerios, y eso también es comunicación, eso también es interacción. Sí, se activa todo. Y lo otro es que hay que incorporar, y creo que se está incorporando, pero a lo mejor con mayor intensidad, el sistema de medios como Radio Nuevo Mundo, como El Ciudadano, como Crónica Digital, como El Siglo, como muchas radios comunitarias que hay en distintas partes del país, porque esa es una red. Y mira, bajo el estallido, lo que quedó en evidencia, que esas redes, incluidas las redes sociales, pueden entrar democráticamente a combatir esta hegemonía. Y eso para un gobierno de transformaciones y reformas que está empujando la tributaria, la de pensiones, el plan nacional para tener un estándar básico de viviendas y avanzar en contra de terminar con los campamentos. En fin, es muy importante. O sea, esa interacción con ese tipo de medios, con Nuevo Mundo, insisto, con El Siglo, con Crónica, con El Ciudadano, El Desconcierto. Estoy nombrando algunos porque hay muchos. Hay muchos en todo el país, en todos los territorios. En las regiones hay mucha radio comunitaria que perviven de distintas maneras. Yo creo que por ahí habría que entrarle también porque me parece que además es una forma muy democrática y participativa de concebir la comunicación social. Así es. Juan Andrés Lago, te queremos agradecer. Sabemos que te estás preparando, imagino, para regresar, ¿o te quedas todavía unos días ahí en Concepción? No, me queda todavía un poquito. Me quedan algunas cosas que hacer. Ya, está bien. Bueno, un saludo para la gente de la octava región y, por supuesto, Concepción en particular. Y Te queremos agradecer, Juan Andrés, que hayas estado con nosotros como cada día viernes y con estas importantes reflexiones que siempre tú haces en torno a temas de trascendencia nacional e internacional que son los que ayudan a construir una política y un pensamiento progresista, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julio. Como siempre, mantengo la tradición. Un saludo, un abrazo a ti y a trabajadoras y trabajadores de la radio Nuevo Mundo, que hacen un gran, gran esfuerzo por seguir adelante. Ah. Gracias, Juan Andrés. Y a nuestros auditores le decimos que ya el próximo martes nuevamente continuamos con lo que hay tras cada noticia, pero que es en la sintonía de la radio, que siempre tenemos temas y obviamente programas que a usted siempre le interesan. Hasta la próxima, que estén bien. Gracias, Juan Andrés. Gracias a los auditores. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.